Bueno, muchachos, en principio que tenía un gran interés en comunicarme con este grupo, no solo hacer un reconocimiento formal y felicitarlos por la gestión de que ya son un grupo estable. No sé si a ustedes les llegó este material que tiene que ver con el Centro de Ciencias Aplicadas al Deporte. ¿Tú lo tienes, Luis? No sé, esta versión es. Bueno, la situación es la siguiente, joven. Primero, presentarme como coordinador de ese centro de ciencias aplicadas al deporte, que durante 4 años desde su fundación había permanecido simplemente por el nombre del edificio. Un edificio, una fabulosa instalación que se denominó centro. Primero, un centro de enseñanza, no es un centro de enseñanza, es un centro de ciencias aplicadas, y eso está arreglándose a nivel reglamentario, pero la esencia o la sustancia, ¿de acuerdo? De ese centro es que haya grupos de investigación funcionando. Si no hay grupos de investigación funcionando, si no hay proyectos de investigación en camino, pues ni es centro, sino otra cosa, una edificación bien bonita, bien útil, sumamente costosa de mantener. Y hay que hacerle tratamiento al piso, hacer un tratamiento, hacer unos arreglos, cerca de 400 millones de bolívares. Y resulta que nos faltan mil cosas mucho antes de ir a gastar un dineral en arreglar ese piso, pero ahora hay que arreglarlo. Yo me he permitido, y quería informarle a este grupo, aparte de felicitarlo, que ahora, con la codificación que recibieron ustedes como grupo de investigación, el grupo de investigación e innovación educativa y el grupo de biomecánica, son tres grupos estables, oficialmente codificados. Eso quiere decir que ahora sí es un centro sobre la base del proyecto general que pueda tener, que pueda montar ese centro, su gran proyecto macro, sus líneas macro de desarrollo y los proyectos individuales y las líneas individuales de cada uno de los grupos. El hecho es que en función de crear una estructura bien cohesionada, bien útil, bien apoyada financieramente, yo me permití de establecer una primera fase del posicionamiento de ese centro en la comunidad universitaria. Eso quiere decir que hay que empezar por identificarla. El nombre que ese centro recibe es en nuestra intimidad, centro, pero en la calle ese es el galpón de economía. Consecuentemente, ya pronto lo verán, el CECAT tendrá su página, se denomina CECAT. Perdón, ula-secat.com. Está en marcha, si la ven, la ven desastroso ahorita. Es una página global donde cada uno de nosotros, cada una de las personas que participan en investigación en el centro de, en ese centro de ciencias y del cual ahora tenemos la dicha de tener el grupo de fisiología, aparecerá reflejado en esa página con todo lo que se hace, lo que deja de hacer y sobre todo sobre el servicio que podemos ofrecer. Ya están hechas, hoy se terminó el ciclo de reuniones estratégicas con las autoridades universitarias. Faltaba el rector, que era también hoy, pero aplazó para otro día. Pero me recibió el secretario, me recibió la presidenta de la Corporación de Fomento de la ULA, me recibió la jefe personal. En fin, está toda la estrategia montada de manera que nosotros, de un momento a otro, sea cual sea la vía que tomemos y que decidamos, de ahora en adelante, hasta hoy yo me permití presentar unos papeles de trabajo. De ahora en adelante, los grupos son los que van a determinar su manera de financiarse, si se acogen a la totalidad del centro como una empresa presentadora y productora de servicios a la comunidad. Ustedes verán ahí cuáles son las jerarquías, cuáles son los criterios y cuáles son los valores de ese centro, que deberán ser y seguirán siendo dinámicamente remozados en la medida que cada una de las personas que se incorporan dé su opinión al respecto. Cierro señalándoles, por ejemplo, solo manera de ejemplo, que hay un proyecto denominado Comunícate en Verde, equivale a que tendremos ya pronto el equipamiento para que todo nuestro funcionamiento, todas nuestras, ¿cómo se dice? Nuestras informaciones se manejen no por la vía del oficio de la carta, que yo el oficio que no llegó, que se llevó, sino electrónicamente. Tenemos toda la estructura montada, tenemos incluso, les habló que necesitaban un lugar mucho más cómodo para reunirse, nos estuve diciendo en el Consejo del Departamento. Allá en el SECA tienen el local que ustedes quieran para funcionar. el local básico, la cuna, su centro, que es el laboratorio de fisiología de ejercicio, así como el salón de reuniones, el salón múltiple, así como el salón de reuniones del laboratorio de psicología de la salud y del deporte, en fin, los espacios hay. No lo tenemos todo completo porque no sabíamos qué más se necesitaba. Está el material, sillas, escritorio, para la instalación respectiva, donde corresponde, en relación a su grupo de investigación. Esto es lo que quería decir fundamentalmente de manera muy rápida, muy general, señalárselo cuando les señalo el proyecto Comunicación en Verde, es que al estar todos comunicados no vamos a usar, esperamos pues en un tiempo prudencial no usar papel ni tinta, ya sabemos lo negativo de eso. ¿Estoy bien en el camino ecológico? En Gavidia, bueno, muy bien. Pero en Gavidia usted sigue cultivando verde. No, solamente siempre trigo sin abonos químicos. Muy bien, comeremos ese pan. Entonces, muchachos, bueno, sintámonos una familia. Ya saben todo lo que está a su disposición. Les comunico que ya la semana que viene comienza el laboratorio de, no ahora llamado patología y terapéutica, se fue un nombre que no nos dice nada, se denominará Laboratorio de Prevención y Rehabilitación Fisiátrica. Ya está el personal contratado, el elemento base ya está contratado, ya viene un profesor de la universidad a ocuparse de eso. Iniciamos ya algunas gestiones, esperamos que ustedes, sobre todo Luis, que es el coordinador del laboratorio de fisiología, señale cómo vamos a sustituir a la cardióloga, como una manera pues de mantener y de lograr que el CECAR sea un ente autofinanciado, que nosotros no tengamos que estar desesperados que nos regalen un pote de pintura, que nos regalen una cosa, que nos den un bolívar, que nos den dos bolívares, cuando eso es una mina. Cierro señalándoles el circuito. Un laboratorio de rehabilitación, un laboratorio de fisiología del ejercicio, un laboratorio de la fuerza aplicada, un laboratorio de psicología de la salud y del deporte. Tenemos todo lo necesario para cumplir con la máxima que dio lugar al Departamento de Educación Física, que eran las dos más grandes líneas macro que alguien ha tenido alguna vez: rendimiento humano físico-corporal y rendimiento humano organizacional y psicológico. Esas son nuestras líneas macro. Eso fue con lo que el profesor Reyes se quitó la camisa en una ocasión, abrió su pecho porque no querían darnos la aprobación de la maestría y de la especialidad en educación física. Y cuando algunos de nosotros que formamos parte de una primera legión de profesores del departamento, de una segunda después, ahora la tercera y la cuarta que están en camino, luchamos para que hubiese cosas de este tipo. Ahora nos toca seguir luchando para darles la coherencia, la amplitud, el valor científico, el valor continuo, el valor de la fluidez y de la apertura para que seamos grandes dentro de ese centro. No más un centro para usarlo para que fulanito dé una clase tal o que dé una clase cual. No es que eso esté excluido. Hay todo un programa de preparación, ustedes verán en la página, qué servicios podemos ofrecer nosotros. Tutorías, asesorías, eventos, publicaciones y fundamentalmente la base de proyecto, que es la que nos convierte en entes concretos. Proyectos de investigación en camino en cada una de nuestras áreas. Con esa cantidad de elementos, espero sentirme apoyado, que ustedes a su vez se sientan apoyados de todo lo que podemos hacer ahí. Chequeé, Luis, lo del internet. Hay un salón adecuado para que ustedes se quieran reunir, tiene internet, tiene computadora grande, tiene computadora laptop, tiene todo lo necesario para reunirse, que son 7 o 8 personas en una mesa tan grande. ¿Cuál es ese salón? Arriba, ya está habilitado el salón, donde estaba el grueso del laboratorio de psicología. Parte del laboratorio de psicología va para un local que está abajo, que es un cubículo pequeño, no mucho más pequeño que este. En ese cubículo van a ir los psicólogos y las personas que van a trabajar con psicología. Arriba, donde está el grupo Ginés, es fijar el horario, de tal hora a tal hora. Pero si mal no recuerdo, si ya está todo el inventario hecho, en el laboratorio de psicología hay una mesa gigantesca que caben todas las personas que quieran. Tú me señalaste lo de la dificultad con el internet, y entre el internet se termina de establecer, no se hicieron las gestiones en su momento, hace 3 años montaron ese cable. Ahorita montar el solo cable que va desde aquí, desde el, ¿cómo se llama? Aquí llega el wifi, llega a un centro, a un router, y de ahí se dirige para las diferentes instituciones. Quien se agarró al cable, y fuimos todos, allí hay internet en todos los locales, menos en fisiología del ejercicio. El señor me dice que ese cable es sumamente costoso, que eso no tenemos nosotros recursos para ponerlo, que esperemos un poco que ese router, esa máquina que está ahí, la van a cambiar por una mucho más poderosa, y que ahí aprovechemos para que le llegue a fisiología del ejercicio. El local que se le ofrece provisionalmente, hasta tanto tenga internet la fisiología del ejercicio, está a su orden, tiene internet y tiene todo lo necesario. Eso es, muchachos, todo. Yo me estoy permitiendo comunicarme con el profesor Rafael Rey algunas cosas, porque nos va a dar ideas, nos va a dar insumos acerca de cómo funcionar mejor. Y esta semana, cuando esté la página lista, yo les daré todas las direcciones y todo lo que va en esa página. Esa va a ser analizada por el profesor Rey para que él nos diga cómo es el asunto. No se extrañen, necesitamos la foto de todos ustedes, de manera que en quienes somos aparezcan las personas que están haciendo investigación. Ténganme preparado un pequeño dossier con sus principales investigaciones, con lo que ustedes quieren que aparezca como miembros de un centro de ciencias aplicadas al deporte. Bueno, muchachos, si tienen alguna otra pregunta, los dejo trabajar ese primer material y leanlo con toda la calma del mundo, porque, como les digo, está planteado de una forma sumamente dinámica para que cada uno exprese su voluntad, exprese sus opiniones, señale qué es lo más prudente que cree que se haga. No se hace nada, nada, nada en el CICAD que no sea conocido por esa comunidad que queremos juntar. Comunidad Pula CICAD, donde todos vamos a formar parte, todos. No habrá más circulares por correo, las circulares se mandarán a sus correos cuando queramos dar una información. Se cometió un pequeño desacierto en que cedimos algunas partes a personas o instituciones que no están haciendo investigación. Y simplemente, afortunadamente, todo ya lo tenemos. Nos quedan dos casos. Un muchacho, un joven que se le dio un permiso para hacer una práctica de artes marciales y llegó un día y estaba colgando la túmbale, ¿cómo dicen ustedes? El saco para golpear al sostén del tablero de baloncesto. Imagínense ustedes, conociendo a Gregorio Álvarez y el basquetbol, que le habían puesto una cosa de esa ahí. Y un profesor que muy amablemente le cedimos espacio, cuando nos damos cuenta, puso unos candados en el depósito y estableció unos procedimientos, pues, no adecuados para los que tienen, porque esos depósitos son para los investigadores que están ahí y que hacen vida ahí. Eso es lo que les tengo que decir. ¿Ya pasamos 10 minutos? Sí. Muchas gracias, muy amable. No, gracias por venir. Y bueno, entonces nosotros como grupo después vamos a discutir. Ya hemos hablado del tema del CECAD. El grupo, pues, por ahora cerró en este espacio que no es el adecuado, como puede ver. Pero aquí hemos venido trabajando. Igual trabajo un poquito en mi cubículo. Excelente. Entonces, espera razones del grupo, ¿sí? Pero razones del grupo, porque nosotros todo lo hacemos colegiadamente. Excedimos y ya, bueno, te desearemos. Usted sabe, profesor Luis, que usted es miembro nato, miembro directo del consejo directivo del CECAD. Lo que he estado viendo, no podemos cambiar la... Cuando usted me dijo que se reunía los miércoles, tenemos que ver una coordinación, porque los miércoles también es el día que el CECAD puede reunirse. Estuvimos chequeando con el consejo de departamento para que ellos hagan una reunión administrativa al mes y nos permitan a nosotros, los diferentes grupos, tener los miércoles, que es el día ese que hemos dejado impuesto para eso, para las posibles reuniones, para las ineludibles reuniones que den fe de que se quiere trabajar con dinamismo, con continuidad y sobre todo con participación de todos. El espacio que nos ofrece, donde quedaba antes el laboratorio de psicología, los miércoles de 3:30 a 5 está disponible, o estará ocupado cada 15 días, vamos a usar. No, está disponible, está disponible hasta tanto llegue el internet al laboratorio de fisiología. Teniendo el internet en el laboratorio de fisiología, porque los materiales que están ahí no son generales, son incluso prestados, entonces esos materiales se van a usar. No puede ser 4 a 6, no. ¿Cuántos se nos dicen ustedes? Tenemos que discutirlo. Ok. Ojalá pueda ser de 4 a 6. Mucho mejor de 6 a 8. De 8 a 10 no, porque hay aquí gente delicada, que se la pueden asaltar por ahí y tal. Porque estamos queremos trabajar por bloques de horas, ¿no? Entonces, y el 3:30 no. y como ya veo que tienen claridad con que es de tal hora a tal, esas son las reuniones como deben de ser, es de tal hora a tal hora y estos son los puntos y ya, pues si no, no, si no nos disgregamos, entonces es ponernos de acuerdo, usted me mira a nosotros, es más, tiene la prioridad, díganos cuáles son los días que ustedes van a tener reuniones y tendrán la reunión ahí. Hay video beam, hay, como les digo, hay dos computadoras, hay todo para funcionar y a ellos gracias tenemos. ¿Puedo tener acceso a un archivo para guardar las cosas nuestras? Sí, es posible, sí es posible. Mientras el laboratorio de fisiología del ejercicio obtiene su, su propia identidad con relación a materiales, archivos, a todo eso. Sí, es posible perfectamente. Bueno, profesor, entonces en nombre del grupo, muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Y, bueno, estamos en contacto. Disculpa un momento, me gustaría decir lo siguiente. Primero, oye, felicitarte, Guillermo, por el trabajo que estás haciendo y dado la relevancia, ¿no? la importancia de lo que se está haciendo, me gustaría saber, nada más para insumo, para después discutirlo en el grupo, ¿cuáles serían tus posibilidades de que tú asistas a una reunión, a una próxima reunión del grupo para discutir en concreto ese punto, con, o sea, tú como coordinador del CECAP y con el grupo, una reunión con el grupo de fisiología del ejercicio? Porque dada, como te dije, la relevancia y la significancia del tema que traes en la tarde de hoy, creo que no es justo que se trate en 10 minutos, ¿no? Ese es un tema que debe ser tema central de una discusión, porque incluso en lo particular yo tengo algunas interrogantes que hacer, pero creo que no es con premura que deben de hacerse esas interrogantes, ni tampoco con premura deben hacerse la exposición que tú estás haciendo de los motivos del Centro de Ciencia Aplicada al Deporte. Entonces, sería conveniente por lo menos que nos dejes para nosotros tu posibilidad de saber cuáles son tus posibilidades o disposición de que nosotros te invitemos para una reunión para discutir ese tema. ¿Qué te parece? De acuerdo, plenamente. Hoy me quedan dos trabajos fundamentales del planteamiento general estratégico con las autoridades. Esas las termino esta semana. A partir de, no la semana que viene, porque no estoy aquí esa semana, que es un miércoles. No puedo estar el miércoles que viene es muy difícil, lo tendría que chequear ahorita, pero nada, de la semana que viene en adelante, el miércoles que ustedes deseen. Necesito ese insumo a su vez yo también para hacer el bloque de comunicacional verde y poder montar todo lo que eso significa, lógicamente con cada grupo. Algunos grupos quieren la fotografía de frente, otros quieren de lado, otros quieren un escritorio, de manera que algo tan elemental como la fotografía, bueno, como la quiere la gente, el nosotros somos donde van los diferentes coordinadores de los grupos de investigación y de los laboratorios, queremos que sea una página bien, bien amplia, bien montada, con todo lo que ustedes hacen, lo que piensan hacer. Y cómo no, con mucho gusto, Rafael, en lo que ustedes dispongan. Okay. Vamos a discutirlo, yo creo que voy a llevarlo, porque es una decisión de grupo, no es mía, ¿no? De acuerdo. Te pregunto para así ponerlo al grupo posteriormente en la reunión y llegar a un acuerdo de invitarte para tratar específicamente ese punto, porque particularmente yo tengo algunas preguntas, ¿no? Que sería no preguntas, intercambio que nos gustaría, que estoy seguro que los compañeros también del grupo, los demás integrantes también tienen preguntas que gustarían formular, ¿no? De acuerdo, Rafael, okay. Con mucho gusto. Uh-huh. Ok, muchos saludos a todos y sobre todo a tu niña y a tu familia.